Hola, buenas noches, estimada audiencia. Esto es El Rincón del Fanático en su edición número 387. Mi nombre es Ángel Gómez y pues les doy la bienvenida y también le doy la bienvenida, por supuesto, a mi amigo y compañero Roberto Torres. ¿Cómo está, partner? Muy bien, Ángel, muy buenas noches. ¿Tú qué tal? Bueno, bastante bien. Y también aprovecho y le doy la bienvenida a mi otro amigo y compañero de este podcast, Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Ángel, buenas noches. Un placer estar contigo. Roberto, buenas noches. También un placer. Igual con obviamente la audiencia, estar en esta edición de esta semana que, bueno, espero sea del agrado de todos ustedes. Bueno, pues Roberto, no sé si tendrás algo del NFL o nos vamos a concentrar en otros deportes. No, no, realmente traigo solamente como un par de noticias de la NFL, se está disipando. Solamente eso, y bueno, traigo mi pregunta de la semana del BASE, y ya, eso es lo único que yo traigo. Okay, Iván. Bueno, esta semana, pues bueno, como les había anunciado, pues la semana pasada, en el podcast pasado, pues bueno, voy a hablar de lo sucedido en el Abierto de Australia. Por demás interesante, tuve la oportunidad de ver muchos partidos, estuvo muy bueno. Voy a hablar de eso. Obviamente, noticia de béisbol, voy a hablar también de Fórmula 1. Ya tenemos dos nuevas presentaciones y bueno, voy a hablar acerca de eso. Por supuesto, seguir las noticias de Ángel bueno, y también hubo partidos de Champions la semana pasada y mañana y pasado también va a haber y bueno, creo que también vamos a comentar un poco de eso. Y eso serían mis noticias de la semana. Ángel. Bueno, por mi parte voy a hablar del nuevo millonario que firmó contrato esta semana, pues Fernando Tatis Jr. se unió pues al club de los supermillonarios del béisbol. Vamos a hablar un poquito de eso. Y voy a hablar pues en profundidad, voy a hacer el análisis en este caso de la división este de la Liga Nacional, incluyendo pues las apuestas, cómo están ubicando los equipos, los apostadores, cómo los están ubicando los analistas, sus line-up respectivos que se supone van a estar y rotaciones para el día inaugural y terminando con nuestra sección favorita que son recomendaciones para el fantasy. Y eso es lo que traigo. Perfecto, qué padre. Muy bien, ¿por qué no te arrancas entonces? Ok, bueno, para evacuar rápidamente esta noticia suelta, pues bueno, el shortstop de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., pues entonces firmó un contrato por nada más y nada menos que 14 temporadas, lo cual lo convierte en lo que tiene que ver con duración, en el contrato más largo en la historia del béisbol. Y por un total de 340 millones de dólares y un valor promedio anual de 24.285.714 en ambos renglones, lo ubica como el tercer contrato más oneroso pues de la actualidad. El primer lugar lo sigue manteniendo Mike Trout con un contrato total de 426 millones 500 mil dólares. El segundo, el right fielder de los Dodgers, Mookie Betts, con 365 millones de dólares. Y ahora Tatis, con sus 340 millones de dólares, que lo va a unir al equipo de San Diego hasta la temporada de 2034. En esa temporada, entonces, del 2035, se pudiera recién declarar agente libre cuando va a tener 36 años de edad. A esto se le agrega pues un bono por firmar por 10 millones de dólares. Entonces, Tatis pues se ubica de una pues encima de contratos que habíamos considerado bastante onerosos aquí, como el de Bryce Harper, por ejemplo, el de Giancarlo Stanton, Gerrit Cole, Manny Machado, Nolan Arenado y otros más. Así que, bueno, esa fue la noticia de la semana en cuanto a los contratos. Pues entonces el equipo de San Diego dando aquí un mensaje de que, bueno, Fernando Tatís va a ser la cara de la franquicia durante muchos años y pues entonces lo atan por esa larga duración y pues por supuesto el dominicano pues digamos que asegura su futuro, Iván, y el de sus generaciones que vendrán después. Bueno, vaya que sí. Eso es mucho dinero. Ahora, este contrato yo me imagino que debe tener muchas cláusulas, Ángel, porque 14 años es mucho para un pelotero, pienso yo. Yo creo que debe haber muchas cláusulas de cambio, de falta de rendimiento. Bueno, ese tipo de contratos yo creo que hay que leerlos con lupa, porque yo te repito, creo que 14 años es mucho tiempo. Y bueno, he visto peloteros que con menos años de contrato se han cambiado de equipo, han manifestado su deseo de irse. Y yo creo que este contrato de Tatis debe tenerlos por algún lado, porque son muchísimos años con un equipo. Pueden haber altas, pueden haber bajas. Y eso, pues, yo creo que es un factor importante también mencionar. Yo creo que debe haber algo de eso. Entonces, pero bueno. Seguramente discutir, no. Obviamente esas cláusulas no han trascendido todavía, pero sí, tú tienes razón. Este mismo año tuvimos y lo analizamos la semana pasada, el caso de Nolan Arenado, que originalmente firmó con los Rockies de Colorado y bueno, pues este contrato, que en este momento es el número 8 por monto total, pues entonces lo adquirieron ahorita se hicieron cargo de él los Cardenales de San Luis. Así que sí, perfectamente puede ocurrir. Al igual que Giancarlo Stanton firmó ese supercontrato con los Marlins y actualmente es el número 5 por total de valor. Y entonces después pues, los Yankees de Nueva York se hicieron cargo de ese megacontrato. Así que perfectamente puede ocurrir eso. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces felicitaciones a Fernando Tatís y a su agente, que su agente también obviamente se ganó una importante comisión. Ok, vamos a pasar entonces, en este caso voy a analizar la división del este de la Liga Nacional, continuando pues con la Liga Nacional, en este caso pues división donde tenemos a los Bravos de Atlanta. Tenemos también a los Marlins de Miami, al equipo de Filadelfia, al equipo de Filadelfia y al equipo de Washington. Okay. Entonces, vamos a hablar un momento de cómo están las probabilidades, cómo están las apuestas en este caso para ser campeón de la Serie Mundial. Entonces esto, como yo les comenté, es una cantidad que mientras más baja pague, más favorito es el equipo. Entonces en este caso, el equipo que está punteando en las encuestas con un más 1.100, es decir, tú apuestas $100 y te ganas $1.100, es el equipo de Atlanta. No hay sorpresa ahí, pues este es el equipo que ganó la división el año pasado. Ya lo vamos a analizar dentro de un rato. Si continuamos entonces buscando equipos de esta división, pues nos encontramos con los Marlins de Miami, que sorprendieron a más de uno, clasificando a la postemporada en la temporada corta. En este caso están pagando los Marlins más 5.000 por una apuesta de $100. Continuamos entonces con el equipo de los Mets, otro de los que se supone que va a mejorar y bastante este año. Ya vamos a hablar del equipo de los Mets. En este caso está secundando a los Bravos en las apuestas con más 3.000 por apuesta de 100. Eso fue el equipo de los Mets. El equipo de Filadelfia, que está bastante cerca del equipo de los Mets en las apuestas, está con más 3.300. Continuamos acá con el equipo de Washington. Igual apuesta. O sea, pago de más 3.300 por apuesta de 100. En otras palabras, los apostadores, en este caso, según el centro de apuesta Odds Shark Open, pues está favoreciendo al equipo de los Bravos de Atlanta. Pues entonces, otra visión es la que tienen los analistas de este caso, el que yo voy a utilizar durante todos estos podcasts que voy a estar hablando, el análisis de las divisiones. Me voy a basar en el sitio web PECOTA, que tiene como lo comenté la semana pasada, tiene un récord bastante importante de acertar los ganadores. En este caso, fíjense qué interesante. PECOTA, tanto en el puesto número 1, 2, 3 y 4, está digamos, dando unas proyecciones, unos resultados bastante diferentes a lo que opinan los apostadores. Por ejemplo, PECOTA está proyectando para el primer lugar, para ganar la división, con un total de 96 victorias a los Bravos, no, al equipo de los Mets. Al equipo de los Mets, y le está asignando un 77% de probabilidades de ganar la división. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿será que los Bravos están en el segundo lugar? Pues no. En segundo lugar, PECOTA proyecta al equipo de Washington, que proyecta que, ya que recordamos que tuvo un año 2020 bastante pobre, bastante decepcionante, venían de ser campeones mundiales en el 2019. Y entonces PECOTA pues está proyectando que van a rebotar, van a volver a su nivel y van a ganar un total de 85 juegos y le otorga un 10% de probabilidades de ganar la división al equipo de Nationals. Entonces, bueno, pues los Bravos en el tercer lugar, no. Los Phillies en el tercer lugar, es la proyección de PECOTA. Le asignan 83 victorias y un 7% de probabilidades de ganar la división del Este. Y recién en el cuarto lugar están ubicando el equipo de los Bravos con 82 victorias y un 5% de probabilidades de ganar la división. Y de último, entonces, ubican el equipo de los Marlins, que para ellos van a volver a su tendencia de otras temporadas de ser un equipo perdedor. Le otorgan apenas 68 victorias y 0% de probabilidades de ganar la división. Esto me pareció bastante curioso, pues entonces. Esta, digamos, prestigiosa página de análisis de números del béisbol, que es PECOTA, que repito, tiene un récord bastante interesante en cuanto a sus aciertos, pues entonces no está coincidiendo con lo que son las apuestas en Las Vegas. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hablar de los equipos en concreto de esta división? Vamos a empezar entonces con los campeones de división. Pues entonces el equipo de Atlanta tuvo algunos movimientos importantes. Pues Mike Soroka se fue, que era uno de los pitchers importantes de este equipo. Marcell Ozuna firmó un contrato como agente libre por 4 años, con lo que se ata al equipo de Atlanta hasta el 2024. Y otros movimientos de menor importancia. ¿Cuál es el line-up proyectado del equipo de Atlanta para este año? Bueno, el venezolano Ronald Acuña Jr., que es digamos, la bujía de esta ofensiva en cuanto a arrancar los rallies, pues entonces bateando de primero en el right field. Freddie Freeman, que viene de una temporada de MVP, bateando de segundo en primera base. Marcell Ozuna, que acabo de hablar de él, bateando de tercero en el left field. Travis d'Arnaud bateando de cuarto en la receptoría. Ozzie Albies bateando de quinto en segunda base. Dansby Swanson bateando de sexto en shortstop. Austin Riley, que trataron de cambiarlo y no fue así. Hasta el momento no se ha producido este movimiento, pues entonces estaría siendo el antesalista y bateando de séptimo. Y el joven Christian Pache, del cual se habla muy bien, pues entonces sería el center field bateando octavo, y de noveno, pues el pitcher de turno, porque sabemos no va a haber bateador designado en la Liga Nacional. Este sería entonces el line-up proyectado. Pues entonces en la banca pues estarían peloteros como Alex Jackson, Jake Lamb, Johan Camargo o el venezolano Ender Inciarte. La rotación de abridores está encabezada por el zurdo Max Fried. Está también el derecho, el veterano, veteranísimo Charlie Morton, sería el segundo en la rotación. El derecho Ian Anderson sería el tercero. El zurdo Drew Smiley en el cuarto turno. Y el derecho Kyle Wright en el quinto turno. Esos serían los cinco abridores. Para el cerrador tenemos un comité. De nuevo, esta, digamos, palabra que a mí no me gusta mucho, ni a la mayoría de los jugadores de fantasy, así que no le recomiendo ninguno de estos dos cerradores, pero en principio estarían el zurdo Will Smith y el derecho Chris Martin compitiendo por el puesto de cerrador. Otros lanzadores en el bullpen: AJ Minter, Tyler Masek, Jacob Webb, Grant Dayton, Luke Jackson, Sean Newcomb y el veterano Josh Domlin. Eso sería entonces tanto la rotación de abridores como el bullpen. Debo corregir algo. Dije antes que Mike Soroka había salido. Mike Soroka no está aquí en el roster activo porque tuvo una lesión importante y pasó por el quirófano. Esta lesión en el tendón de Aquiles, que en el mes de agosto del 2020, pues se operó, y entonces, bueno, normalmente estas lesiones son de larga duración y, bueno, pues quizá pudiéramos tenerlo para el verano o algo así. Pero este es un lanzador importante para este equipo. Algunos prospectos importantes que pueden considerar ahí, pues tenemos el receptor William Contreras, este venezolano. Este es el hermano, por cierto, de Wilson Contreras. Bueno, uno de los peloteros favoritos de Iván, Iván López Sardi. Aquí tienes a Pablo Sandoval, ¿qué te parece? 34 años para el Panda. Sí, hombre. ¿Ah? Ese hombre quemado. Y segundo, aparte que está quemado, no creo que vaya a jugar en este equipo. Eso es un relleno. Plata tirada para la basura. Okay. No creo que haya alguien, algún venezolano, que diga más la palabra quemado que tú. Pero es verdad, Roberto, pero eso no está quemado. O sea, por Dios. Un día de estos los oyentes van a decir que Iván está quemado aquí en este podcast. Mira, los Mediarrojas botaron esa plata. Su peor plata botada fue cuando contrataron a Sandoval, que perdió 98 millones de dólares. ¿Es o no es, Ángel? Bueno, la última vez que él fue valioso para un equipo fue cuando le ayudó a ganar la Serie Mundial al equipo de los Gigantes de San Francisco. Exactamente. Bueno, vamos entonces con el equipo de Miami, que dije que fue una sorpresa el año pasado. Se supone que este año no va a ser así, va a volver a tener una temporada difícil. Pues bueno, el equipo de Miami proyecta el siguiente line-up: Corey Dickerson bateando el primero en el left field, Starling Marte bateando el segundo en el center field, Jesús Aguilar bateando el tercero en primera base, Brian Anderson cuarto bate en tercera base, Adam Duvall quinto bate en el right field, Miguel Rojas sexto bate en el shortstop, John Berti segunda base bateando de séptimo, Jorge Alfaro bateando de octavo en la receptoría y el pitcher bateando de noveno. En la rotación, esto está encabezado, esto es una rotación muy joven y que se supone que durante muchos años, si se mantienen sanos y por obviamente lo que pueda hacer la gerencia, pueden ayudar a este equipo, porque todos están entre los 22, 23 y 25 años. El abridor número uno es Sandy Alcántara, derecho Sandy Alcántara. El derecho Pablo López también es el segundo en la rotación. Eliezer Hernández es el tercero. Todos estos son derechos. Sixto Sánchez es el cuarto en la rotación, también derecho. Y el único zurdo, Trevor Rogers, es el quinto en la rotación. También un comité, esta temible palabra, en lo que es el puesto de cerrador. Pues ahí va a estar inicialmente los derechos Anthony Bass y Jimmy García compitiendo pues por ese puesto, y algunos otros lanzadores para el bullpen: Dylan Floro, Richard Blyer, John Curtis, James Hoyt, Adam Simber, Ross Detweiler y Paul Campbell. Esto pregunta, sería el equipo de Miami. Pregunto. Dime. ¿En qué te basas para decir que, o sea, qué cambió en este equipo para que sea distinto al del año pasado, que tuvo un papel pues interesante? O sea, ¿qué cambios tuvo este equipo? Mira, más que cambios de este equipo, es los cambios de los rivales. La temporada anterior fue una temporada, valga la redundancia, corta, una temporada de 60 juego, en la cual el equipo de Washington, pues entonces fue un desastre. El equipo de los Mets tuvo muchísimos problemas, muchísimas lesiones, y prácticamente el equipo de Atlanta, pues se escapó en la punta y le permitió entonces a Miami meterse por la vía del comodín. Se supone que este año no va a ser así porque tiene un equipo de los Mets muy mejorado, tiene un equipo de Washington que va a estar en la pelea, según los analistas, y tiene un equipo de Filadelfia que también va a estar ahí en la pelea. Entonces, más que mejoras o empeoramiento del equipo de Miami, son las mejoras en los rivales Claro, de. los equipos. Ok, buenísimo. Gracias. Bueno, vamos ahora con el equipo de los Mets. El equipo de los Mets fue, digamos, el que más se movió de esta división en la temporada muerta. Pues entonces firmaron a Taijuan Walker para un contrato de 2 años. Firmaron a Kevin Pillar. Firmaron también a. ¿Cómo se llama? Pues se me va. Francisco Lindor. Bueno, sí, no, no lo firmaron. Trajeron un trade, gracias. Trajeron un trade a Francisco Lindor y al venezolano Carlos Carrasco. Y bueno, pues entonces eso ha hecho un equipo de los Mets, pues obviamente que va a ser uno de los animadores de esta división, a tal punto que Pecota le proyecta al primer lugar, que es le da la primera opción. ¿Cuál es el line-up proyectado del equipo de los Mets? Bueno, Brandon Nimmo sería el abridor en el center field, Jeff McNeil bateando el segundo en segunda base, la recientemente adquirida estrella Francisco Lindor batería tercero en shortstop, Michael Conforto batería cuarto en el right field, Pete Alonso batería quinto en primera base, Dominic Smith sexto bate en el left field, JD Davis ante esa lista batiendo de séptimo y James McCann, otra adquisición importante, batería de octavo en la receptoría. Este es un line-up que debe producir muchas carreras. En algunos peloteros ¿cómo se llama? Del banco. Tomás Nido, el venezolano Luis Guillome, Jonathan Villar, Albert Almora Jr. y el recién mencionado Kevin Pillar. Todo eso van a estar ofreciendo profundidad desde el banco. La rotación, este es otro de los puntos fuertes de este equipo y eso que de entrada no van a contar con el pitcher Thor, el pitcher Noah Syndergaard, ¿okay? Una vez que se reporte Syndergaard, pues mejora todavía la rotación mucho más. La rotación está encabezada por el que muchos consideran el mejor pitcher de las grandes ligas, Jacob deGrom, que venía de 2 temporadas seguidas de Cy Young, interrumpido en la temporada corta. Jacob deGrom sigue siendo el lanzador número uno. El venezolano Carlos Carrasco viene después de esa buena temporada que tuvo en el 2019 y en el 2020 también, después de recuperarse de un lamentable problema de salud. Debería ser el segundo en la rotación. Marcus Stroman, el derecho, también debería estar en esta rotación, en el puesto número 3. Otro derecho, Taijuan Walker, viene de lesiones, pero se supone que ya está sano. Debería tener el cuarto puesto en la rotación y el zurdo David Peterson, el único zurdo en esta rotación, debería estar en el quinto puesto. El cerrador, aquí sí no hay comité, es Edwin Díaz, ya con experiencia de grandes ligas, vino en un trade del equipo de Seattle y tiene 26 años, todavía pues relativamente joven. Otro pitcher del bullpen, Trevor May, Miguel Castro. Dellin Betances, que también es muy conocido por la afición de Nueva York, pero del otro equipo, de los Yankees de Nueva York. Este es un pitcher que le gusta mucho a Iván, Jeuri Familia, pues va a estar también en el bullpen. Aaron Loop, Jacob Barnes y el zurdo Mike Montgomery. Eso sería el bullpen del equipo de los Mets. Como dije, Noah Syndergaard, pues está recuperándose de la Tommy John. Se operó en marzo del 2020 y entonces. Pues entonces, si sacamos la cuenta, más o menos un año, pues bueno, teóricamente, más o menos comienzo de temporada, dependiendo del tiempo de recuperación, posiblemente en mayo, junio, pudiéramos tener a Thor nuevamente en esa rotación y ayudando entonces al equipo de los Mets. El otro pitcher que es un caballito de batalla en el bullpen, que está lesionado, es Seth Lugo. Operación ¿Cómo se llama? Del codo. para sacarle fragmentos de hueso en él desde febrero de 2020. Así que en cualquier momento también deberíamos tener a este buen lanzador en el bullpen. Y bueno, el caso de Robinson Cano, ya hablamos de este pelotero, está suspendido por toda la temporada de 2021, a pesar de ese mega contrato que tiene, pues entonces suspendido por el uso de sustancias prohibidas, entonces no lo veremos en todo el 2021. Ese es el equipo de los Mets de Nueva York. Vamos a hablar entonces de los Phillies de Filadelfia, otro equipo que también siempre está dando de qué hablar en esta división. Pues entonces, la contratación más importante de todo el invierno fue que volvieron a firmar al catcher JT Realmuto, que es sin lugar a dudas el mejor catcher a efectos de fantasy. Ya más tarde hablaré de fantasy, pero ya les puedo adelantar este nombre. JT De verdad. Realmuto volvió con el equipo de Filadelfia Perdón, y... perdón, perdón, perdón, te interrumpí. ¿Realmuto es mejor que Salvador Pérez? Sí lo es. Seguro, seguro que Sí, sí, sí pero lo mil es. veces. No Mil manches, veces, estuve el Roberto. año pasado a Salvador Pérez y me dio muchos puntos. Sí es mejor que Salvador Pérez, pero no mil veces, como dice temerariamente mi partner Iván. Ay, ay, ay. Ok, el line-up proyectado de este equipo, que también debería hacer muchas carreras, pues entonces Andrew McCutchen bateando de primero en el left field, Alec Bohm, se habla muy bien de este muchacho, bateando de segundo en tercera base, Bryce Harper, bateando de tercero en el right field, y JT Realmuto firmó como agente libre de nuevo y se va a quedar en Filadelfia, bateando de cuarto en la receptoría, Rhys Hoskins, bateador de mucho poder, bateando de quinto en primera base. Didi Gregorius en el shortstop bateando de sexto, Jan Segura, el dominicano, bateando de séptimo en la segunda base y Scott Kingery bateando octavo en la receptoría. Algunos jugadores del banco, Andrew Knapp, Brad Miller, Adam Haseley y Roman Quinn. La rotación está encabezada por el derecho Aaron Nola. Este es el número uno en esta rotación, sin ninguna duda. De segundo está el ex Met Zach Wheeler, de tercero Zach Eflin, otro Zach. El derecho también Vince Velázquez es el cuarto en la rotación. Y el único zurdo de este grupo, Matt Moore, sería el veterano Matt Moore, de 31 años ya, sería el quinto en la rotación. Hay un comité, de nuevo, en la posición de cerrador entre Héctor Neris y Archie Bradley. Debería estar el puesto de cerrador entre estos dos casos. Algunos lanzadores del bullpen: José Alvarado, Brandon Kinsler, Tony Watson, Connor Brogdon, Yoyo Romero, David Hale y Chase Anderson. Esto es el equipo de Filadelfia que, pues entonces, ni la apuesta ni los analistas le dan demasiadas posibilidades de ganar la división, pero sí que va a estar en la pelea y yo creo que va a estar ahí, pues, dándole zancadilla más de uno. Y por último, pues está el equipo de Washington que le quedó debiendo a sus fanáticos, pues obviamente, en el año anterior, y pues entonces tienen un reto ahí para este año. El line-up sería el siguiente: Trea Turner bateando de primero en el shortstop, uno de los mejores peloteros jóvenes del béisbol. Este es un pelotero de las cinco herramientas que estaba esperando por él, y pues muchos analistas dicen de que este es el año de Trea Turner. Bateando de segundo el right field, otro de los mejores peloteros del béisbol, Juan Soto, se va de primero en mucho fantasy. Yo no le critico a nadie que si tiene el primer pick del béisbol lo agarre por encima inclusive de peloteros como Mookie Betts o como Tatis Jr. De tercero, Josh Bell, recién llegado de un trade en primera base. De cuarto, Kyle Schwarber, llegado también de los Cachorros de Chicago, va a estar en el left field. El quinto bateador será Starlin Castro en segunda base. El sexto va a ser Jan Gómez en la receptoría. El séptimo va a ser Víctor Robles en el center field. Y por último, en el octavo puesto, Carter Kibum en la tercera base. Bateadores que van a estar ayudando viniendo desde el banco: Alex Ávila, el veterano receptor, otro veterano también, Ryan Zimmerman, inicialista, Josh Harrison, Gerardo Parra, el venezolano, y Andrew Stevenson, outfielder también. La rotación es uno de los puntos fuertes de este equipo, que lo llevó a ganar la Serie Mundial. Perdón, perdón, perdón. Disculpa que te interrumpa. Gerardo Parra volvió con los Nationals. Sí, aquí aparece outfielder y primera base. Oye, pero yo tenía entendido que él no se había ido para otro equipo. Bueno, no, perdón, él se había ido para Japón. Sí, pero aquí aparece con una invitación al campo de entrenamiento. Ah, otra entonces voz. Se fue a Japón, pero como que no le fue muy bien, y entonces va a estar ahí, originalmente va a estar ahí en el banco, pero vamos a ver, eso depende de cómo le vaya en el campo de entrenamiento. Aquí está como non-roster invitee. Ah, ok, que yo no tengo esa página. Ok, perfecto. Okay. Bueno, entonces, les decía que la rotación es uno de los puntos fuertes. El problema de la rotación es la edad. Ya, en este caso voy a estar mencionando los nombres y la edad. Pero bueno, el abridor número uno, pues sin ninguna duda, es el veteranísimo Max Scherzer. Sigue estando ahí y sigue siempre produciendo buenos números. Y escogible para el fantasy, por supuesto. El derecho tiene 36 años de edad. Ojo con eso. El segundo puesto en la rotación debería ser Patrick Corbin, el zurdo. 31 años de edad para el zurdo Corbin. El tercero, recordar que tiene una gran calidad, pero también tiene un historial de lesiones, Stephen Strasburg. Derecho también con 32 años de edad. El cuarto es un agente libre, conocido por todos, John Lester, el zurdo, va a estar en el cuarto puesto de la rotación. Lester tiene 37 años. Y el quinto puesto, es el único que tiene menos de 30 años, es el derecho Joe Ross. Una rotación con muchísima calidad, con muchísima experiencia, pero muchos muy años. Riesgoso para el tema de lesiones. Muchos sobre años. Todo por el caso de Stephen Strasburg, sobre todo para el caso de Max Scherzer, aunque Scherzer es un caballito de batalla, pero esto pudiera estarle pasando factura al equipo de Washington. ¿Qué puede pasar? Si todos están sanos, pues esta es una rotación número uno, que puede competir con cualquiera de esta división. Pero si no es así, pues todos pudieran tener problemas. Acaba de llegar por la vía de agentes libres, el que yo creo que, bueno, y aquí también lo proyectan como único ganador del puesto de cerrador, que es el zurdo Brad Hand. 30 años de edad para Hand y viene del equipo de Cleveland, donde tuvo excelentes temporadas. Este es un buen cerrador y aquí no hay ningún comité, así que pudieran estar utilizando en el fantasy a este lanzador. Otros lanzadores del line-up: Tanner Rainey, Daniel Hudson, Will Harris, Jeremy Jeffries, Wander Suero, Kyle Finnegan y Austin Bott. Entonces, bueno, esos son los equipos de la división del este, pues de la Liga Nacional. Y bueno, ahí esa situación que les comenté, donde los analistas de Pecota no concuerdan, en este caso con lo que son las apuestas en Las Vegas, y bueno, vamos a ver cuál de los dos tiene la razón. Vamos ahora con entonces nuestra sección de recomendaciones para el fantasy. Así que agarre papel y lápiz. División del Este de la Liga Nacional, perdón, División del Este de la Liga Nacional, y empezamos igualito con, en este caso vamos por Atlanta. Sí, un segundo. Atlanta, y espero que, estoy esperando que se me actualice aquí la. Claro, Atlanta, y espero que Roberto no agarre a Freddie Freeman, porque ya sabes. Dios que mío, ya dale un hijo a Freeman, hijo, lo has pedido toda esta temporada baja. Ok, bravo de Atlanta. Bueno, okay. Hay que recordar que los Bravos de Atlanta estuvieron apenas a un juego de llegar a la Serie Mundial en 2020, ¿ok? Este es un roster que tiene unas cuantas estrellas, pero obviamente los dos nombres que son pues los más famosos y los que se van primero en los rosters, pues son el caso de Freddie Freeman y el caso de Ronald Acuña Jr. Uno es más veterano que el otro, Ronald es muy joven, Freeman todavía no está, que tú digas que está quemado, Iván, pero no, nada que ver. Obviamente, es un pelotero que ya se puede considerar veterano. Aparte de Cody Bellinger, Freeman es el primera base top para 2021. Así que si ustedes eligen a Freddie Freeman como su primera escogencia en la primera ronda, dentro de los primeros, digamos, 12 turnos, Pues es una excelente escogencia. Ronald Acuña, pelotero que yo lo estaba mencionando aquí desde que era prospecto, pues entonces el pelotero de las cinco herramientas, que lo hace todo bien, en cualquier momento nos puede dar una temporada de 40 y 40, y esos son los peloteros que son más valiosos en el fantasy, los que te pueden dar jonrones, los que te pueden jugar carrera y que además de eso te pueden robar base. Así que no es criticable en ningún momento que ustedes escojan Ronald Acuña como el primer pick overall de todo el fantasy en este año 2021. Pues entonces también está Marcelo Ozuna, que es un pelotero que te va a dar, también es bastante veterano, pero puede, en este line-up puede producir muchas carreras. Entonces ahí lo pueden estar utilizando. Ok, breakouts. Pues se está hablando mucho de Ian Anderson, que era el prospecto número uno en el sistema de granja de los Bravos de Atlanta. Tiene un extraordinario cambio que lo utiliza mucho para ponchar. Y entonces, bueno, se supone que tiene apenas 22 años y entonces, por supuesto, tiene muchísimas temporadas por delante de él. Se supone que este es el año donde este joven va a explotar. Es el breakout, el candidato a breakout de este equipo. Candidatos a busts o a decepciones en este equipo, bueno, uno es Dansby Swanson, el shortstop, que si bien ha tenido buenas temporadas, pues los analistas dicen de que los más o menos se está agarrando en el pick número 100 en los drafts. Y entonces mucha gente considera de que por ese pick pueden conseguir un shortstop mejor. Así que cuidado con Dansby Swanson. Prospectos que pueden estar aprovechando. ¿Qué pasa con los prospectos? Aquí me voy a detener un momentico. Los prospectos siempre, tanto en el béisbol real como en el béisbol de fantasía, pues son una apuesta. ¿Okay? Uno no sabe si los prospectos van a rendir en el año en que uno los agarra o más adelante. Pero entonces yo lo que recomiendo es, bueno, si ustedes tienen informaciones sobre algunos prospectos, como los que damos aquí, pues entonces esperen hasta las últimas rondas, cuando les quedan dos o tres espacios por llenar en su roster. Entonces ahí pueden apostar por un prospecto, porque si les sale bien, ese prospecto quizá sea el que los lleve hasta la postemporada de Fantasy. Y si les sale mal, pues entonces no perdieron un pick demasiado costoso. Entonces pudieran simplemente salir de él hacia el waiver wire y sin estar apostando demasiado por él. Entonces, ¿qué prospectos pueden considerar en esa última ronda? Bueno, el que ya mencionó Christian Pache, también está Drew Waters, también está el venezolano William Contreras, que hablé aquí, y bueno, eso sería. El equipo de Filadelfia, ¿okay? Básicamente es el mismo equipo del año pasado. Siguen teniendo pues a Bryce Harper, siguen teniendo a JT Realmuto y siguen teniendo a Aaron Nola. Estos dos peloteros, Harper y Realmuto, son candidatos a irse en la primera ronda. Y pues sobre todo el caso de Harper, tuvo una muy buena 2020. Siempre es candidato a batear más o menos 270, 280, sacar más de 30 pelotas y empujar cerca de 100 carreras y robar alrededor de 15 bases, lo cual es muy, muy valioso en el fantasy. Y ya tira al monto, como ya dije, pues es el catcher número uno en lo que es los números de fantasy. Es muy importante el round en el cual ustedes agarran su catcher. Realmuto y, atención, Salvador Pérez, que ya hablamos aquí, son dos de los que vale la pena agarrar no muy tarde. Es decir, estoy hablando más o menos de una quinta, una sexta ronda por ahí, se van los dos catchers. El resto de los catchers, realmente pueden ustedes esperar casi que hasta las últimas rondas, los últimos picks para poderlo agarrar, porque son muy pocos los catchers que batean en el béisbol. Realmuto tiene potencial para batear 280, 25 jonrones y empujar más o menos 90 carreras. ¿Quiénes pueden ser breakouts en este equipo? Alec Bohm, aquí en esta página de Fantasy Six Pack, está diciendo el analista que es uno de los favoritos candidatos para breakout en esta temporada. Habilidad para batear para promedio, con un combo de poder y de velocidad y muy buena defensa en la tercera base. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos también el lanzador abridor Spencer Howard. Tuvo algunas lesiones en el 2020, pero se espera que vaya a rebotar en esta temporada, siempre y cuando gane en el sprint training un puesto en la rotación abridor. ¿Cuáles son los candidatos a ser una excepción? Pues entonces, aquí hablan de Jan Segura, que ya le está pegando quizás la edad, ya no es un factor en cuanto a robo de base. También están hablando de... No, sí, no, ese es el único. Prospectos, pues entonces Spencer Howard es un caso y ese es el principal. Vamos con los Marlins de Miami. Aquí no hay grandes estrellas. El único veterano líder de este equipo que ofrece un combo de poder y velocidad y averaje es Starling Marte. No es un pelotero para irse ni una primera ni una segunda ronda, pero por ahí a lo mejor de una tercera o una cuarta ronda sí. Es el único así que podemos estar recomendando en ese line-up. Y en la parte de pitcheo podemos estar hablando de Sixto Sánchez y de el venezolano Pablo López, que se supone que debe ser la temporada en la que explote este lanzador que tiene una gran velocidad. El otro que puede ser un breakout es Eliezer Hernández en esa rotación que ya hablé de ella, que son muy jóvenes. Ningún pelotero de los Marlins está siendo escogido muy alto en los drafts, con lo cual no hay mayores voces, si acaso pudiera estar el caso del pitcher Sandy Alcántara, considerar una posibilidad de estar decepcionando a los managers. En cuanto a prospectos, pudiéramos hablar de Chas Chisholm, J.J. Bleday y también el infielder Ethan Díaz, esos tres. Por último, el equipo de National, pues entonces, bueno, aquí hay que hablar de Juan Soto, ya dije, uno de los mejores peloteros del béisbol, pues entonces se echó encima este equipo después de que salieron de Bryce Harper, que lo dejaron ir en la agencia libre. Pues entonces Soto dio ese golpe en la mesa y tuvo esa gran temporada de 2019 con el título de Serie Mundial incluido. Este es un pelotero que lo único que no hace en el béisbol es robar bases, pero todo lo demás lo hace muy bien, defensiva y ofensivamente. Después tenemos, bueno, por supuesto a Max Scherzer con la nota de que ya yo dije, cuidado con esos 36 años, pero... Este es un caballo que casi nunca se lesiona. La temporada, bueno, hablando de los breakouts, se supone que uno de los que debe mejorar con el cambio de escenario que pasó de los Piratas a este equipo de Nationals debe ser Josh Bell. El inicialista se supone que va a estar con un buen año en este equipo de Washington. No tiene competencia al comienzo para ese puesto inicialista. Y pues entonces pudieran estar aprovechando, debido a que en los fantasy se está yendo un poco tarde por su experiencia con los Piratas de Pittsburgh. Entonces, pues entonces pudiera estar aprovechando en vez de agarrar a Miguel Sano o a Rico Hoskins, que se cogen más arriba, pudiera estar aprovechando con Josh Bell. El único que se supone que debe estar decepcionando tipo bust en este equipo es el jardinero Víctor Robles, del cual se ha estado esperando mucho. Él venía subiendo junto con Juan Soto. Juan Soto explotó, Víctor Robles no lo ha hecho y todavía estamos esperando por este pelotero. Así que pudiera ser de que también sorprendiera y entonces más bien fuera hacia abajo este talentoso pelotero dominicano. Prospectos, el caso de Keith Cavalli es el único que están aquí recomendando, una recta 98 millas por hora, pero algunos problemas con la salud. El otro es Carter Kiwoom, que se ha estado considerando como prospecto y todavía, bueno, que pudiera estar compitiendo por el puesto en la tercera base. El equipo de los Mets, pues entonces, bueno, pues por supuesto que Francisco Lindor, Es un pelotero que se va en la primera ronda. Yo lo veo que se va dentro de los primeros 5 o 6 de este año. También tenemos a Carlos Carrasco, que no se va a ir, por supuesto, en las primeras 2 o 3 rondas, pero sí pudiera estar yéndose en una cuarta, en una quinta ronda, cuando se empiezan a escoger los pitchers abridores. Jacob deGrom, también se va a ir mucho antes de lo que se va a Carrasco, por lo que ya mencioné, su estatus de superestrella, 2 temporadas ganando el Cy Young. Para breakout consideramos a Dominic Smith, 316 de promedio en la temporada de 2020 y 304 de porcentaje de envasado ajustado. Podía estar compitiendo por bateador designado cuando juegue en un parque de la Liga Americana y por el puesto de primera base y left field en distintas oportunidades. James McCann no es un catcher que bate demasiado, pero tiene posibilidad de batear 270, quizá unos 15 cuadrangulares, que para un receptor está muy bien. Se va muy tarde. Y entonces, si estos números los podemos comparar, por ejemplo, con los de Gary Sánchez, que se va mucho antes, James McCann pudieron al final ofrecer mucho más retorno por el tipo de pick que se da, que lo que pudiera dar el catcher de los Yankees. Se espera que puede ser un bust el que fue novato del año en el 2019, el inicialista Pete Alonso. Tuvo muy, muy mal 2020, a pesar de que todavía el poder está ahí, pues entonces se está yendo antes que inicialistas como Luke Voit o Matt Olson, que se supone que van a tener mejor temporada que él. Así que ojo con este joven Pete Alonso, que pudiera estar siendo un bust. Prospectos, tenemos a Ronnie Mauricio, tercera base. Aquí dice que tiene todas las herramientas para convertirse en una estrella. Y bueno, pues ese es mi análisis de la división este de la Liga Nacional. Iván y Roberto. Muy interesante. Además, estás dando la lista de todos estos jugadores que obviamente vamos a ver en los diferentes fantasies y estar bien abusados de esto. Porque yo sí quiero ganar la quiniela. Yo sí quiero ganar el fantasy, se los juro. Ya me cansé de ganar, llegar a los playoffs. Ahora sí quiero ganarla. Para ganar tienes que hacer buenos trades, porque sin trades no vas para ningún lado. Te lo Mira digo de quién una. habla. Mira quién habla, ¿eh? Ni lo digas. Esta temporada vamos a hacer buenos trades, ya verás. Bueno, vamos a ver quién es el trade canica que te va a ofrecer este año. ¿Cuál va a ser el soriano de este año? Exacto. Oh, sí, Soriano por Carlos Gómez. Sí. Bueno, y Se eso es lo que sorprenderá. yo tengo, muchachos. No tengo más nada. Venga, muchas gracias. Preguntas de béisbol, Roberto. Mi pregunta al béisbol, claro. Bueno, ya ve que me encanta imaginarme cosas, ¿no? Pero a ver, si los equipos no fueran múltiples nacionalidades, ¿cuál sería el equipo? O sea, entendiendo que un equipo sería toda República Dominicana, otro todo Estados Unidos. Otro, no sé, Japón, México, etcétera. ¿Cuáles serían, digamos, los dos mejores equipos para ustedes en cuestión de país? O sea, no sé si correctamente me lo voy a entender, pero que participaran, digamos, en las grandes ligas, etcétera. Bueno, lo que está preguntando es exactamente lo que se llama Clásico Mundial. el Clásico Mundial de Béisbol. Ah, ok. Que ahí juegan selecciones nacionales, no juegan equipos como tal, sino es como una especie de mundial de fútbol, pero del béisbol. Okay. Sí. Y bueno, el Clásico Mundial, pues por supuesto, es curioso, ¿no? Pero el Clásico Mundial lo han estado ganando equipos que no han sido los favoritos. Los favoritos siempre son Estados Unidos y Dominicana. Y el Clásico Mundial, Iván, tú me corriges, lo han estado ganando equipos como Taiwán y como Corea. Asiático, sí. Y Japón, sí. Lo que pasa es que el béisbol asiático, no sé, ellos son muy disciplinados, ¿no? Yo creo que ha estado la clave en la disciplina que tienen, sobre todo los equipos japoneses, los equipos taiwaneses, coreanos, tienen una manera muy disciplinada de jugar a la pelota. Y es así, de hecho Y han ganado clásicos. se toma muy en serio esta competición. Y entonces practican con muchísimo tiempo de anticipación. O sea, los equipos le dan permiso a los jugadores para que se reúnan y entonces cuando llegan ahí a jugar, mientras los equipos nuestros, digamos, han tenido 1 o 2 semanas de preparación, los equipos asiáticos, pues de repente tienen 3 meses jugando juntos. Y ese es el problema, ¿no? La primera edición se jugó en el 2006 y el campeón fue Japón. La segunda en el 2009, el campeón fue Japón. La tercera en el 2013, ahí ganó la República Dominicana. Y la cuarta, que es la última, en el 2017, ahí sí ganó el equipo de los Estados Unidos, que le ganó la final a Puerto Rico. Pero fíjense en este caso, Japón, 2 campeonatos y 2 terceros lugares. En el año 2013 y en el 2017 llegaron de tercero. Y el equipo de Corea del Sur, por ejemplo, tiene un subcampeonato. Puerto Rico es el equipo que tiene bastante buen resultado aquí. Tiene 2 subcampeonatos los últimos 2 años. Y por supuesto el equipo dominicano que tiene un campeonato. El equipo venezolano, que ha sido un fracaso en estos campeonatos, lo mejor que llegó fue en el 2009, que llegó en el tercer lugar. Quedó por encima de Estados Unidos, por cierto, en esa edición. perdón, en la quinta edición, no sé, todavía no tiene fecha de anuncio de cuándo se va a hacer, y por supuesto tampoco se sabe cuándo se va a hacer, y esto es por el tema del coronavirus. Okay. Okay, pero a ver, no han contestado. O sea, a ustedes, Ángel, ¿cuáles son los dos mejores equipos para ti? E Iván, ¿cuáles son los dos mejores equipos para ti? Bueno, para mí los mejores equipos en esta cuestión de nacionalidades, pues serían obviamente Estados Unidos y República Dominicana. Okay. ¿Y qué son los favoritos? ¿Qué dices? ¿Y tú, Iván? Yo voy a Estados Unidos y voy a Japón, por lo que comenté de su disciplina y su constancia. Yo creo que para mí esos son los equipos más fuertes, Estados Unidos y Japón. Muy interesante. Va, va que va. Venga, pues muchísimas gracias. Esa es mi pregunta. De nada. Bueno, Ok. entonces pasamos a otra disciplina, Iván. Bueno, sí, como había dicho, pues quería comentar, hablar de lo que fue la jornada de ida de la Champions, la jornada 7. Y bueno, aquí pues hubo interesantes sorpresas, ¿no? No sé si tú pudiste ver los partidos, Ángel, pero bueno, aquí por lo menos. Bueno, la derrota de la Juve y del Barcelona, bueno, fue lo más trascendental de esta jornada, ¿no? Y bueno, por supuesto, el Dortmund, que le ganó en su casa al Sevilla 3-2, con un muchacho como el noruego Haaland, que bueno, es la sensación de este equipo. Entonces, bueno, coméntame qué te pareció la jornada. Haaland es un animal y Mbappé es otro animal. Esos son los mejores jugadores jóvenes de hoy en día. Cada uno de ellos pues se montó a sus equipos en el hombro y los llevó a la victoria. Y bueno, son peloteros, perdón, peloteros. Son Pelotero. jugadores que van a estar en cualquier momento peleando por el Balón de Oro y sobre todo Mbappé. Yo creo que tiene madera para ser por muchos años el mejor del mundo, pues una vez que se retire Lionel Messi, que es el mejor del mundo hoy en Está bien. Okay, pero no digamos eso, continuemos. Exacto. Sí, sin comentario, pues. Bueno, nada, entonces, como les decía, el Paris Saint-Germain derrotó al Barcelona 4-1 en su casa. Tres goles de Mbappé. Y el cuarto. Uy, se me pasó ahorita. Pero bueno. Después el Liverpool derrotó al Leipzig 2-0. La Juve perdió con el Oporto. En casa del Oporto 2-1. Un triunfo también que para mí fue una sorpresa. Pero jugaron muy bien. La verdad que el Oporto, pude ver el partido y el Oporto se plantó muy bien en la cancha y logró pues esta importante victoria. Y por último, bueno, el Dortmund derrotó 3-2 al Sevilla, en casa del Sevilla. Pues bueno, un Haaland, pues como te dije, impresionante este muchacho, ¿verdad? Que pinta para ser uno de los grandes si se mantiene obviamente sano y todo va bien. Entonces, bueno, esto complica un poco la situación por lo menos de Barcelona, que creo que no va para el baile, honestamente. Igualmente el Sevilla, si no se pone las pilas, pues bueno, las va a tener muy, muy complicadas, esto en los equipos españoles. El día de mañana 23, van a jugar el Chelsea, visita al Atlético de Madrid, un partido que va a ser bien, bien complicado, a pesar de que el Atlético está jugando en casa, pero bueno, viene de una derrota pues lamentable en la liga, que eso pues va a ser un punto anímicamente, yo creo que difícil para el equipo de Simeone, porque bueno, el Chelsea es un rival pues bastante, bastante fuerte. Entonces ese partido va a ser mañana. Y el Bayern de Múnich va para Italia visitando al Lazio. No creo que tenga mucho problema en llevarse la victoria, aunque bueno, la pelota es redonda, pero si nos vamos al punto de vista de la calidad de los equipos, bueno, nada, creo que el Múnich puede hacer la tarea sin ningún problema. Después el día 24 tenemos dos partidos, Real Madrid viaja al Atalanta, un partido también difícil. En Italia, bueno, los equipos se crecen y obviamente creo que va a ser un partido bastante, bastante rudo. Y por último, el Manchester City viaja a Alemania a enfrentarse al Borussia Mönchengladbach. Bueno, también debería ser un partido de trámite, pero ojo, porque los equipos alemanes no son es hueso duro, duro de roer, y hay que tener mucho cuidado porque, bueno, aquí puede salirse una rueda a la carreta. Así que bueno, y después, bueno, ya después los partidos de vuelta los tendremos a partir del 9 de marzo. El Sevilla visitando al Dortmund, el Oporto obviamente la Juve, el Leipzig visita al Liverpool, Barcelona visita al Paris Saint-Germain, y bueno, a la inversa, Mönchengladbach al Manchester, Atalanta viaja para Madrid, Atlético viaja a Inglaterra, y la Lazio culmina visitando a el Bayern el día 17. Así que bueno, estos son los partidos ya de los octavos de final, y aquí pues ya se dilucidará quiénes quedarán para cuarto. Así que bueno, ¿algún comentario? Las he visto más feas y se han casado. Ok, me parece bien. Me parece bien. Experiencia. Sí, exactamente. Bueno, chévere, entonces, bueno, si no hay más nada que comentar, pues bueno, quería pues obviamente pasar a los deportes a motor rápidamente, bueno, para comentar que el día de ayer pues se presentaron dos escuderías nuevas con sus carros. Primero fue la escudería Alfa Romeo, cuando dio a conocer su vehículo, el C41, en una ceremonia que se realizó en Varsovia, en Polonia. Hay que decir que el carro mantuvo sus colores, obviamente tuvo algunos cambios en la parte de aerodinámica, y bueno, hay que decir que bueno, van a correr con un motor Ferrari. ¿Okay? Bueno, vamos a ver, porque Ferrari tuvo un pésimo año en la temporada pasada, Y bueno, no se augura pues que haya muchos cambios, así que Alfa corra con un motor Ferrari, pues bueno, no es garantía de que vayan a hacer un buen papel, ¿okay? O sea, si nos vamos a la, si comparamos a la Fórmula 1 con un equipo de béisbol o de un equipo de fútbol en una liga, diría que bueno, Alfa Romeo es un equipo de tabla baja, ¿okay? Que bueno, está ahí, anima, pero no da grandes resultados. Y el equipo que también presentó su auto ayer fue el equipo de Alfa Tauri, ¿okay? Con sus pilotos, el francés Pierre Gasly, y el debut de japonés Yuki Tsunoda, que va a sustituir al piloto ruso Daniil Kvyat, ¿okay? Bueno, ellos aspiran a mantener un buen nivel, y bueno, van a contar con motores Honda, que por cierto han venido mejorando. Y son los mismos que empleará también la escudería McLaren, ¿okay? O sea que el Alfa Tauri va a contar con su monoplaza denominado el AT02, ¿okay? Que es una evolución del carro del año pasado con una mejora importante en la carga aerodinámica. Pues los colores, un carro muy bonito en colores azul marino y blanco con el logotipo de Honda. Y bueno, se espera que sea pues bastante bastante competitivo, ¿no? Este carro. Olvidé decirles que en el equipo de Alfa Romeo los pilotos van a ser Kimi Raikkonen y Giovinazzi. Esos van a ser los dos pilotos que van a estar en la escudería de Alfa Romeo. En los próximos días, pues como les comenté, van a estar también anunciando sus vehículos. Obviamente, el resto de los equipos, creo que el equipo si no me equivoco, viene el equipo Haas y el equipo, creo que McLaren, van a estar presentando sus monoplazas. Así que bueno, vamos a ir ya la semana que viene, les comentaré cuáles son los carros, los motores con que van a correr y su respectivo piloto. La temporada que viene, pues bueno, ya cuenta con algunos cambios en algunos circuitos. Y bueno, uno de ellos va a ser el circuito de Albert Park en Australia, donde se van a cambiar algunos sectores para favorecer, ¿okay? Y para darle mucho más emoción en los pases, ¿no? En los cambios de posición, porque, bueno, no sé si ustedes lo saben, yo porque lo veo mucho y lo sigo, y nuestra audiencia que también estoy seguro que sigue la Fórmula 1. Este circuito de Albert Park es un circuito un poquito trabado para pasar a hacer pasos. Y entonces, ayuda la queja de los pilotos se quejaban mucho pues, de las limitadas oportunidades de rebase. Entonces, ahora con este cambio, va a haber un sector mucho más pronunciado, mucho más amplio, donde seguramente se podrá hacer mejores adelantamientos y se podrá dar uso a la famosa al DRS, ¿okay? Que es esa ventanita que está en el spoiler trasero, que cuando el vehículo está a menos de un segundo, tiene permitido levantarla para que haya mayor flujo de aire y el vehículo pueda intentar el sobrepaso. Así que bueno, eso va a ser lo que traerán algunos circuitos para este año. Y bueno, estoy esperando que salga ya el calendario para entonces hacérselo saber. Y bueno, tengamos claro porque, y al igual que en el motociclismo, por efectos de pandemia, va a haber muchos cambios en donde obviamente los países más afectados, obviamente, van a ser los países asiáticos. ¿Okay? Dícese de Malasia, China, Australia, Tailandia. Esos países van a tener cierta restricción por todo lo que es la pandemia. Entonces, creo que va a haber una importante modificación en el calendario, igual que en el de MotoGP, que aún no hemos tenido nada en concreto. La temporada empieza en el mes de abril y, al igual que en la Fórmula 1, los equipos, bueno, irán haciendo la presentación de sus motos y de sus pilotos para la temporada 2021. Así que bueno, esto es traigo en deportes a motor. Y bueno, esto son todas mis noticias de la semana. Roberto, te cedo para que entonces empecemos con tu espacio y bueno, y te vamos siguiendo con tus noticias. Perdón, Iván. A ver, venga. Te faltó lo del tenis. Ah, muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, sí, el abierto de Australia terminó el día de ayer domingo. Bueno, me vi ambas finales, tanto la femenina como la masculina. Bueno, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de verlo. Los partidos, les confieso que me trasnoché, o mejor dicho, puse el reloj para que me despertara a las 3:40 de la madrugada en el femenino, y a las 5:30 de la mañana fue el masculino el día domingo. Un fin de semana por demás interesante, donde vimos la caída de Rafael Nadal. Se esperaba que Rafa fuese uno de los finalistas, sin embargo el griego Tsitsipas logró dominarlo en 5 sets. Hay que decir que el griego Stefanos Tsitsipas hizo un partido épico. Luego de ir perdiendo 2 sets abajo, logró remontar y ganarle al español, un partido épico, bueno, de 5 horas y tanto. Y bueno, yo creo que eso le costó también la derrota al griego, el desgaste que tuvo en este partido. Pues posteriormente, jugando con el ruso, el cual debo decirles que lo di como finalista, y bueno, llegó a la final, el ruso Daniil Medvedev, logró derrotarlo cómodamente en 3 sets corridos. Posteriormente vendría la final, obviamente contra Novak Djokovic, que bueno, llegó a la final, pasó sin ningún atenuante, a enfrentarse con el ruso, pero bueno, realmente fue muy superior Novak, un partido de verdad donde todo le salió bien, y bueno, donde el ruso pues también cometió demasiados errores no forzados. No fue su mejor partido, muy errático, estuvo muy mal con su primer servicio, algo así como un 40-45%, cosa que es muy baja en el tenis, y bueno, Novak Djokovic no tuvo mayor dificultad en derrotarlo en 3 sets seguidos. De hecho, fíjense que el partido duró 1 hora 45 minutos, o sea, el partido fue demasiado rápido, y bueno, el serbio pues se alza con su noveno Grand Slam, noveno título en Australia, que bueno, prácticamente allá le dicen el rey de Australia, sin ningún atenuante. Y en la rama femenina, pues bueno, la final fue entre Jennifer Brady, de Estados Unidos, y la japonesa Naomi Osaka. Este fue un partido también donde la japonesa pues ganó sin atenuantes a la norteamericana, que luciendo un tenis pues muy, muy, muy alegre, muy bonito, pero bueno, no le fue suficiente, también cometió muchos errores, y la japonesa pues con mucho aplomo y con mucha tranquilidad pues se hizo de su segundo abierto de Australia. Con esta victoria, la japonesa se convierte en número 2 del mundo y Jennifer Brady pasa al puesto número 3. Hay que decir que la favorita de muchos, y obviamente por su trayectoria y lo que ha hecho en el tenis, Serena Williams, pues bueno, fue derrotada justamente por esta chica Jennifer Brady, en lo que fue su, lo que iba a ser, lo que hubiese sido, mejor dicho, su Grand Slam número 24. De hecho, Serena salió muy afectada en la rueda de prensa, pues salió llorando. Pero de verdad, yo considero que Serena ya está, un poco pesada. A pesar, o sea, de la que potencia, está quemada. Yo creo que está en vías de estar quemada. Exactamente, Ángel. ¿Será que esta muchacha Osaka, que por lo que yo le veo en su rasgo, pues no solamente su apellido y ni su sino nacionalidad, sino su rasgo, se ve que ella es descendiente de la raza negra y de japonés? ¿Será que esta muchacha es la nueva número uno en cuanto a que vaya a ser la sucesora de Serena? Entonces, lo que pasa es que tú, el fútbol, el, iba a decir el fútbol, el tenis femenino no es como, no es tan dominante como como el masculino. El masculino siempre los jugadores normalmente se mantienen. El femenino es muy variable. De hecho, la que estaba número uno es una australiana que, si usted ve bien su carrera, que es apellido Barty, no es una gran jugadora en cuanto a grandes títulos, pero fue muy constante y bueno, llegó al número uno. Osaka, yo creo que tiene oportunidad de, quizá no de tener un legado como el de Serena en cuanto a títulos, pero creo que va a ser una tenista muy constante en la rama femenina. Ok, difícil que una jugadora pueda alcanzar los títulos de Serena, pero creo que va a tener un papel preponderante en la rama femenina. Y vienen muchas chicas surgiendo, esta misma chica Brady, creo que también va a futuro, va a ser una hueso duro de roer. Entonces, bueno. Como respondiendo a tu pregunta, creo que sí, pero la rama femenina es demasiado cambiante. Es muy difícil mantenerse tantos años como lo hizo Serena Williams. Okay, Así que y bueno. ahora Djokovic es el número uno del ranking. Sí, es correcto. Djokovic es nuevamente número uno. Aquí tuvimos la ausencia de Roger Federer, que obviamente se está preparando para. Creo que él va a retomar en Roland Garros, aunque no es una superficie que sea de su preferido, pero bueno, yo creo que Roger viene con todo para tratar de mantener su legado y bueno, es un espectáculo verlo jugar y creo Y todavía no que está quemado. él también yo creo que está en vías de, ya es un jugador muy veterano, por supuesto, pero oye, su condición física es tremenda. De verdad que sí. Yo creo que ahorita las nuevas generaciones vienen subiendo muy rápido y yo creo que a ellos ya les queda poco tiempo en el tenis, pero bueno, mientras se mantengan jugando y tengan un buen nivel, bueno, mira, habrá que ver. Esa es la información. Bueno, gracias Deberíamos por. ponerle una especie de quiz a la audiencia. Estimado oyente, ¿cuál va a ser el jugador de cualquier disciplina que Iván va a decir que está quemado en el próximo podcast? Ajá. Bueno, las cosas son como son y yo creo que uno está en capacidad de ver cuando un jugador ya está listo, pues ya dio lo que tenía que dar. Y bueno, eso pasa. Todos tienen su momento de gloria y luego su descenso. Eso pasa en todas las disciplinas. Pero bueno, señores, he culminado con mis noticias y bueno, Roberto, ahora sí, gracias Ángel por recordarme lo del tenis y Roberto. Entonces vamos contigo y tus noticias que hayan de la Fórmula 1, ¿viste? Ya estoy trastocado. Del fútbol americano. Por cierto, por ahí estuve escuchando, bueno, no sé si fueron alguna, eso, ¿cómo se llama? Esos memes o alguna de esas, esos días de los inocentes. Están hablando de que J.J. Watt había firmado con el equipo de Green Bay y después lo ponía como que había firmado con los Browns. ¿Has escuchado algo de esto? No, la verdad no he escuchado. Sin embargo, yo creo que está la expectativa de saber a dónde va J.J. Watt, que a lo mejor gente crea rumores como fake news para Ajá, ver fake si news. se va para allá, ¿no? Sí. Pero lo puso J.J. Watt en un tweet que dijo que qué loco es la agencia libre. O sea, imagínate, no nada más los equipos que lo contactan, sino también los fans diciendo, vente a los Steelers, no, vete a Browns, vete a Tampa, no. Sí. Debe estar en boca de todos él. Claro, hay mucha expectativa con eso. Sí. Pues bueno, pues estuvo muy interesante las noticias que diste de tenis, Iván, y lo de la Fórmula 1 también. Bueno, pues bueno, yo solamente traigo dos noticias de la NFL y eso será lo único. La primera noticia es que Carson Wentz es cambiado en un trade de Filadelfia hacia Indianápolis, ¿no? Entonces quiero que veamos aquí una serie de datos duros y de Detient, a mi juicio, es el ganador de este trade. ¿Okay? Lo primero que ustedes deben de saber es que con el trade de Carson Wentz, ¿sí? No hay ni un solo quarterback que fue drafteado en la primera ronda del 2019 al 2016 en su equipo original. ¿Okay? Estamos hablando de 22 quarterbacks que tienen esto. ¿Sale? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Tomar un quarterback en la primera ronda no es indicativo de que ese quarterback va a ser exitoso, buenísimo, va a llevar a su equipo. Es un volado. Por eso lo que hablamos hace unas semanas del trade entre Detroit y Rams, pues tenía mucha lógica, ¿no? Pues Matthew Stafford ya estaba aprobado y entonces podría encajar mucho mejor que agarrar a otro quarterback en el draft y tratar de construirlo y demás. Pocos quarterbacks tomados en la primera ronda son tan buenos como lo fue un Troy Aikman a mitad de los 90 con Dallas. ¿Okay? Pero bueno, con esto es como yo quería arrancar. Pues bueno, Carson Wentz se reúne con Frank Reich, que él era su coordinador ofensivo en el 2017, y Frank Reich es el head coach de Indianapolis. ¿Qué pasó aquí con Filadelfia? Pues Filadelfia le avisa a todos los equipos, quiere un trade por Carson Wentz, y el único equipo que respondió fue Indianapolis. Y en ese momento, Indianapolis tomó la batuta de qué es lo que tenía que pasar en este trade. Porque si hubiera habido otros equipos, pues hubiera estado un poco más peleado, ¿no? Se decía que Filadelfia quería dos primeras rondas por Carson Wentz y se decía que Indianapolis estaba dando dos segundas rondas por Carson Wentz. ¿En qué terminó? Filadelfia recibe una tercera ronda del draft 2021 y una segunda ronda condicional del draft 22. La palabra clave en la segunda ronda es condicional, pues esta selección podría convertirse en una primera ronda si Carson Wentz juega el 75% de los snaps con Indianapolis en el 2021 y Carson Wentz juega el 70% de los snaps en el 2021 y los Colts llegan a postemporada. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que el head coach de Indianapolis en la semana 15, en la 16 y en la 17 lo pongan en la banca. Con eso matarían la segunda ronda condicional del 2022. Eso suena súper cerdo y puerquísimo, pero así ha pasado, ¿eh? Entonces no se confíen de que no llegara a ver. A mi juicio, siento que Indianapolis ganó en este trade. ¿Sí? Porque recordemos que cuando Filadelfia llegó al Super Bowl en el 2017 fue en gran parte debido a Carson Wentz, que creo que fue en la penúltima jornada, hizo un estúpido movimiento metiéndose a la zona de anotación, con lo cual se lesiona la mano y con lo cual pues entra Nick Foles. Y de la mano de Doug Peterson, pues perfectamente van avanzando, llegan al Super Bowl y lo ganan. Sin embargo, si Carson Wentz llegara a tener esto, o sea, el mismo año que tuvo en el 2017, podría avanzar. Para eso tenemos que entender lo siguiente. En el 2017 tuvo 13 juegos. Hizo 3.296 yardas, 33 touchdowns, solo 7 intercepciones y 60.2% de pases completos. Si llegara a repetir esto, o sea, sería la verdad, muy bueno, ¿no? Ahora, sí es cierto que Carson Wentz lideró en el 2020 a los quarterbacks con 24 jugadas que pudieron haber sido intercepciones, más allá de las 15 en que en realidad acabaron en las manos de los defensivos. O sea, en total fueron 39. ¿Sí? Esto son obviamente estadísticas, digamos, como de un segundo nivel o un tercer nivel que normalmente no se platican porque solamente platicamos de las estadísticas, por ejemplo, de touchdowns o de intercepciones. Pero cuando Pudieron, cuando se ve este tipo de estadísticas, se puede ver a mayor futuro qué tan fracturado está un quarterback. No hablo de una lesión física, sino dentro de su juego, de su manera de lanzar o de lo que está pasando o qué tan bien está, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué creo que Filadelfia es el perdedor y no Indianápolis? Porque en junio de 2019, Filadelfia le pone un contrato por 4 años de 128 millones de dólares a Carson Wentz. De esos 128 millones, 66.4 fueron garantizados al firmar. Esto quiere decir que cuando Filadelfia tomó en consideración que Carson Wentz era el mariscal de campo del presente y el futuro, no hubo muchas dudas a su alrededor. Sin embargo, sí tienen que ver que a partir del 2018-19 y en especial el 2020, tuvo muchas lesiones los linieros ofensivos de Filadelfia. Se lesionó Brandon Brooks, André Dillard, Lane Johnson, Jason Peters y Sua Opeta durante la temporada 2020. Filadelfia rotó alineaciones en la línea ofensiva en 14 de los 16 partidos del año, ¿sí? Entonces, esto normalmente no se ve, pero pues bien teniendo una buena línea ofensiva, protegiéndolo, yo creo que Carson Wentz podría hacer buenas las cosas. Se dice que cuando Doug Peterson sienta a Carson Wentz, se deja de hablar Doug Peterson y Carson Wentz, ¿ok? Deshacerse de Wentz, perdón, acarreaba un golpe en el tope salarial de 33.8 millones de dólares para Filadelfia en el 2021, ¿ok? Ok, bueno, vamos a continuar. Nada más vamos a poner Pregunto, ¿qué? Dime. ¿podemos asumir de que el puesto de quarterback en Filadelfia va a ser para el joven Jalen Hurts? Total, total. Ajá, Por eso se ajá, fueron a Wentz en las últimas ajá. 3 semanas. ¿Sabes por qué me estoy riendo? ¿Por qué? Porque lo agarré en el fantasy y me ayudó bastante. En una liga donde ya estaba bastante mal, no tenía chances, pero me ayudó en mis últimas semanas. Y en la otra liga, donde sí tenía chance, me ayudó a ser campeón. Así que, atención, estamos muy, muy pronto, pero atención con este nombre, porque si de verdad, como dice Roberto, va a ser el quarterback titular, es un buen quarterback y entonces pudieran estarlo aprovechando en una ronda media, porque no va a ser de los primeros quarterbacks que se van a ir. Así No, que con ese muchacho. sí, definitivo no se va a ir en las primeras rondas. Y cuando haga mi análisis ya en algunos meses de los mejores quarterbacks, todo la nacional y de todas las divisiones, vamos definitivamente a platicar de esto. Porque adicional, pues vamos a poder ver los cambios de la temporada baja, el draft, lesiones, retiros, etcétera. Entonces, sí. En ese momento lo vamos a platicar. Vamos a ver qué fue lo que hizo Filadelfia para avanzar en el draft en el que tomaron a Carson Wentz, ¿sí? Para poder invertir, para poder tomar a Carson. Entonces, dieron los siguientes. Esto fue lo que gastaron. Yo no creo que haya sido inversión, yo creo que gastaron. Los picks de primera, tercera y cuarta ronda del 2016. El pick de primera ronda del 2017 y el pick de segunda ronda en el 2018. Gastaron Filadelfia 80 millones de dólares. Y reitero, el golpe de cap salary era un poquito menos de 34 millones de dólares. Con lo cual, el hecho de haber reclutado, creo que ese fue en el 2020, a Jalen Hurts, era darle una señal a Carson Wentz. A ver, ya estoy reclutando un quarterback en la segunda ronda, tú te tienes que poner abusado. En vez de eso, hizo todo lo posible porque no pasara así. En vez de ponerse abusado, hizo todo lo posible por no. Y esto mismo lo vamos a ver porque se dice que Jets está evaluando a los quarterbacks, que a lo mejor lanza en un trade a Sam Darnold, para poder irse por un quarterback en este draft. Que lo mismo le pasó a Arizona cuando jala a Rosen. Creo que se llama Jim Rosen, este quarterback que tomó en la primera ronda y que luego Alan lo cortó y al año siguiente se fueron por Kyler Murray, ¿no? Entonces, como que da mucho sentido. Bueno, entonces yo creo definitivamente que este trade de Carson Wentz a Indianapolis le beneficia mucho a Indianapolis. Pierde Filadelfia porque fue a dar tantos picks, dar una extensión de contrato y que haya pasado esto, es un gran golpe para Filadelfia y para el general manager. Y bueno, tengo otra noticia, pero quisiera saber sus comentarios de este trade. Bueno, yo para mí Carson Wentz pintaba para ser un buen mariscal de campo y coincido contigo en que esa lesión que tuvo en esa jugada infortunada donde se metió en la zona roja le cortó ese vuelo que tenía este muchacho. Yo creo que él pintaba para mejor y después se vino abajo. Obviamente, mermó mucho su condición, pues ya eso se volvió complicado. Y yo comparo mucho esto, Roberto, con el caso de Joe Burrow. Vamos a ver cómo va a afectar esa lesión, su retorno a la NFL, porque nunca es lo mismo, ¿sabes? Y yo creo que el caso de Carson Wentz partió de ese problema que tuvo con esa lesión. Ok, pero sin embargo, considero que es un tipo que hace bien su trabajo sin ser una superestrella, pues estaba empezando, creo que hace bien su trabajo y me parece que en el caso de Indianápolis, que ellos necesitaban obviamente un mariscal con la salida de Philip Rivers, pues obviamente esto pudiese ser una solución, un paliativo para su solución y no estar buscando otro mariscal o teniendo que entrenar o preparar un mariscal para futuro. Entonces, me parece que es un trade interesante. Decirte quién ganó y quién perdió, bueno, mira, yo creo que en estos momentos es un poco complicado de decirlo. Yo creo que ambas partes ganaron, ¿ok? En cierto modo. Entonces, así lo veo yo. Pues muchas gracias, Ángel. Yo creo que es como en todos los deportes, ¿no? Los resultados se van a ver con el tiempo. Si Carson Wentz tiene una gran temporada y puede llevar a Indianapolis, pues entonces a los playoffs y quizá a jugar, no sé, dos partidos de playoffs, a lo mejor no al Super Bowl, pero lo puede llevar bastante adelante, ahí vamos a estar claramente concordando con Roberto de que Indianapolis ganó. Pero lo que está por verse es si esto va a ser así o como dice Iván, esa lesión le pasa factura y a lo mejor no tiene que cumplir con esos picks, no tanto por decisión del general manager, sino que lamentablemente se vaya a lesionar y vaya a perder snaps por esa situación. Ok, pues sí, yo creo que este es un golpe duro al ego de Filadelfia, hablando del equipo como tal, al dueño, a tanto los directivos, a los coaches, que este tipo de decisiones abruptas de subir tanto por un quarterback nunca, no es de que nunca, o sea, porque sí lo he visto y sí ha habido algunos que han tenido buenos resultados. Sin embargo, no puedes acelerarte así. Creo que fuera de esto, reitero, Indianapolis es el ganador y Filadelfia, pues es una lección de vida que pues, le va a costar en algunos años o le está costando ahorita, pero pues confiamos que le vaya mejor. Pero bueno, antes de terminar, nada más quiero platicarles que en un tweet que vi en Twitter, en el periférico de la Ciudad de México, es una avenida estúpidamente grande donde todo el mundo utiliza, etcétera. Un aficionado puso un espectacular para felicitar al coach Tom Flores de Raiders porque fue investido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Esto se me hace muy chistoso. Yo creo que costó como entre 300 y $400 poner ese espectacular. No sé quién lo haya hecho, pero me parece muy chistoso esto. Y con esto, señores, cerrar mis noticias. Bueno, muy bien. Antes de cerrar la noticia, en algunos titulares de la NFL, noticias pues que son, no las voy a ahondar, pero sí hay que decirlas. El jugador Mike Iupati de los Steelers anuncia su retiro. Mike Iupati es uno de los, creo que era un tackle ofensivo. Un liniero, exactamente. Siempre lo veía en los partidos, anuncia su retiro. En otra noticia, Michael Pittman Jr. no cederá el jersey número 11 a Carson Wentz, que acabamos de hablar de él. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con eso, porque el número está ocupado y no lo van a ceder. En otra noticia, por aquí en titulares, Mike Tomlin arroja positivo a COVID-19, Roberto. Obviamente es una noticia de aquí de los titulares, pero bueno, ojalá que se recupere. Para ver qué está por aquí, Pat Mahomes anunció el nacimiento de su hijo. Felicidades. Y la última noticia de titulares. Ustedes saben que encontraron muerto a Vincent Jackson, ex jugador. Eso todavía está en bajo investigación, pero aquí dice que su cerebro fue donado. Me imagino que para estudios, quién sabe para qué cosa. Sí, para así estudios, que bueno. Porque se cree que era alcohólico. Y se cree que por todos los golpes que recibió, de concusiones y todo, para eso donaron el cerebro, para poderlo analizar. Ahí está. Como han hecho con otros jugadores, en el caso de ¿cómo se llama? Tantos que se han suicidado, pues. Stresel, que fue uno de los linieros de Pittsburgh en los 70s. Uh-huh. Exactamente. Es correcto. Bueno, entonces ahora con esto sí, concluyo. Aprovecho entonces para despedirme y, para agradecer a ustedes por su presencia, por sus comentarios y a la audiencia, gracias por estar siempre apoyándonos y, nos vemos ya la semana entrante. Los dejo para su despedida. Ángel. Bueno, pues estimada audiencia, esperemos que, como siempre, este podcast haya sido de su agrado. Pues si es así, los invitamos a que nos coloque un like y nos coloque sus respectivos comentarios en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático, donde puede encontrar tanto este podcast como cualquiera de los anteriores. Así que esperamos que sea de su agrado y nos veremos entonces la semana que viene. Muy bien, pues yo quisiera agradecer muchísimo a Ángela y Iván. Estuvo padrísimo el análisis de jugadores y de la división del este de la Nacional que dijiste, Ángel. Y qué padre estuvo lo de las dos nuevas escuderías de la Fórmula 1 y lo del tenis, Iván. Padrísimo. Pues, agradecerles a ustedes, agradecerles a nuestra audiencia por escucharnos. Con gusto, nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches y bye bye. Bye bye. Chao.